Una canción de Bon Jovi en Estrellas de Medianoche, Wanted Dead or Alive, se busca vivo o muerto. Con esa canción de Bon Jovi, comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y con esa canción también comenzamos un día más, ya que estamos a día 30 de agosto del año 2024. Ya han transcurrido 9 minutos del nuevo día, del día viernes. Y bueno, vamos a ver qué pasó en una fecha como esta. Un día 30 de agosto en la historia. Por ejemplo, en el año 1821, el 30 de agosto, en la Constitución de la República de Colombia de 1821, se crea la Gran Colombia y se unifican la Nueva Granada, Venezuela y posteriormente Ecuador. Eso fue el 30 de agosto de 1821. 1863, en Colombia se funda la Villa de Pereira. El 30 de agosto de 1874, bueno, de efemérides, aquí en la ciudad de Pereira, maravilloso. 30 de agosto de 1863, se funda la Villa de Pereira. 30 de agosto de 1874, el gobierno del Reino Unido aprueba la jornada laboral máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo de menores de 9 años. 30 de agosto de 1879, Thomas Alva Edison presenta su primer aparato telefónico que supera el antiguo sistema de Felipe Hines, perfeccionado por Alexander Graham Bell. 30 de agosto de 1923, en Alemania, la inflación provoca que un dólar estadounidense se cambie por 10 millones de marcos alemanes. 1926, 30 de agosto, el nadador alemán Ernst Birkhotter cruza el Canal de la Mancha en el tiempo récord de 12 horas y 42 minutos. 30 de agosto de 1951, nace Wilson Manyoma, cantante colombiano. 30 de agosto de 1972, nace Cameron Díaz, actriz estadounidense. El 30 de agosto de 1987, el atleta canadiense Ben Johnson se convierte en el hombre más rápido del mundo al lograr en Roma una marca de 9.83 segundos en los 100 metros libres. 30 de agosto de 2005, en Pereira, Colombia, se inaugura el Centro Cultural Lucy Tejada. El 30 de agosto de 2021, Estados Unidos pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de su último soldado de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en esa nación centroasiática. El 30 de agosto de 2022 muere Mijaíl Gorbachev, político soviético, líder de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 y Premio Nobel de la Paz en 1990. Mijaíl Gorbachev había nacido en 1931. Son los acontecimientos más relevantes en una fecha como esta, 30 de agosto. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con música. My Heart Will Go On, mi corazón seguirá latiendo. Es un tema de Celine Dion, de la banda sonora de la película Titanic, que escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Every night in my dreams, I see you. spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever. One time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. Always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. again. Oh yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, oh. And back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Yeah. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Steve Perry con la agrupación Journey, Open Arms, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, un 30 de agosto, año 1935, nace John Phillips, guitarrista, compositor y líder del grupo de la década de 1960, The Mamas and the Papas, que tuvo el éxito de 1965, California Dreaming, la canción que estamos escuchando aquí al fondo. Uno de los buenos éxitos de esta banda norteamericana. El grupo, el sencillo número uno en Estados Unidos de 1966, Monday Monday, también fue un tema de la agrupación de Mamas and the Papas. El éxito de 1967, Dedicated to the One I Love, y la canción de 1968, Dream a Little Dream of Me, que alcanzó el número 12 en el listado Hot 100 de Billboard. John Phillips murió de insuficiencia cardíaca a los 65 años el 18 de marzo de 2001. Hoy, en una fecha como esta, se está cumpliendo un aniversario más del nacimiento de John Phillips, el guitarrista, compositor y líder del grupo de los 60 de Mamas and the Papas. Nació el 30 de agosto de 1935 y lo vamos a recordar con esta canción, una de las más conocidas de The Mamas and the Papas, el tema Dream a Little Dream of Me, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars.

Una canción de Stone Temple Pilots, Big Empty, un gran vacío, canción incluida en la banda sonora de la película The Crow. O El Cuervo, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Listado Billboard de una fecha como esta, 30 de agosto 1980, hace 44 años, los 5 primeros lugares. Del lugar número 3 al lugar número 5, Take Your Time, Do It Right. Tómate tu tiempo, hazlo bien, parte 1, The SOS Band. You could be mine. Tonight and every night. I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. La canción número 4 permanecía estable, The Rolling Stones, Emotional Rescue. Have to believe. El puesto número 3, el anterior número 1, Magic, de Olivia Newton-John. Subiendo del puesto número 5 al segundo lugar, Upside Down, canción de Diana Ross. And round and round, instinctively you give to me. Y el nuevo número 1 en Billboard a partir del 30 de agosto de 1980, una fecha como esta. Hace exactamente 44 años, Sailing, de Christopher Cross, llega al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, donde permanece una semana. Sube del lugar número 2 al lugar número 1, Sailing, navegando Christopher Cross, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. right, you can sail away, find serenity. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see, then believe me. Sailing takes me away to where I've always needed to be. Just a dream of the wind to carry me, soon I will be free. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. When he holds you.